la cadera, mueve la cintura. Ven, dame un besito que yo quiero tu ternura. Mueve la cadera, mueve la cintura. Muchachita bonita, te quiero con locura. Muchachita sensual, me vuelve loco tu andar. Con tu baile natural, todos te miran pasar. Ay, muchachita sensual, me vuelve loco tu andar. Con tu baile natural, todos te miran pasar. ¿Y cómo vas con tu muchachita bonita? Sí, bonita. Cadera, mueve la cintura, ven, dame un besito que yo quiero tu ternura. Mueve la cadera, mueve la cintura, muchachita bonita, te quiero con locura. Muchachita sensual, me vuelve loco tu andar, con tu baile natural, todos te miran pasar. Ay, muchachita sensual, me vuelve loco tu andar, con tu baile natural, todos.